Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y hoy igual nos escucháis un poco diferente porque estamos en el estudio auxiliar. Y nos puedes escuchar en el 101.8, pero también en radiotopo.org o, a saber, en otras ciudades del estado o en otros puntos del planeta, ya sea en streaming, que puedes haberlo cogido desde, o en el podcast, que puedes haberlo cogido desde radiotopo.org, pero también desde nuestras redes sociales, @radiotopo, en Twitter y en Instagram, o bien en Facebook. Y también, bueno, pues que comentar que estamos en lo que sería el aniversario de un programa mítico. Pero bueno, ¿qué programa era ese? A ver, aquí la compañera que se acordará de él. Pues un programa muy especial. Buenas tardes a todas. Un programa muy bonito que surgió en un tiempo muy raro, hace justo un año. Seguro que alguien sabe a qué me refiero. Y es que esta semana se ha cumplido un año de pandemia de coronavirus y queríamos empezar el programa recordando el Radio Topo No Se Calla, un programa que surgió aquí con diferentes voces de diferentes compañeros y compañeras de diferentes programas, un poquito ahí pues construyéndolo entre todos los vecinos y vecinas, porque en verdad toda la gente nos mandaba cosas y salió muy bien, ¿verdad, compañero? Sí, la verdad es que yo salí bastante contento de él, o sea que sobre todo porque, bueno, lo mismo conectábamos ahí con la música de jazz del compañero José, del Jazz Bass, que parrafadas diversas sin parar, o sea que... Y mucho bueno, artista. Sí, o sea, y bueno, la verdad es que nos salió bastante bien. Y se ha cumplido un año de la pandemia y un poco más cansados, pero bueno, que tenemos estudio auxiliar, ¿no? Estamos estrenando hoy estudio auxiliar, estáis escuchando este programa y es la primera vez que grabamos en este estudio, lo cual son buenas noticias porque Radio Topo sigue creciendo, en parte gracias a todas vosotras porque nos escucháis. Pues sí, así que, y te recordamos el correo electrónico, microabiertoradiotopo@gmail.com, que ahí es donde nos puedes mandar lo que consideres oportuno. Y feliz día de San Patricio, Happy St. Patrick's Day, para quien sea de la Green Eire. ¿Y qué celebramos hoy? Oh, pues un santo que estaba en contra de la esclavitud y muchas otras cosas. No somos muy devotos en este programa, pero como es una festividad que se celebra bebiendo cerveza, pues nos apuntamos a todos. Estamos en ello. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. My friend has problems with winter and autumn. They give him prescriptions. They shine bright lights on him. They say it's genetic. They say he can't help it. Y hoy vamos a tener de fondo a Who Killed Amanda Palmer, quien mató a Amanda Palmer, que para los frikis de las series es una serie bastante antigua, pero también es un grupo de música. All day I've been wondering what is inside of me. Who can I blame for it? I say it runs in the family, the family. Y felicidades a la gente de Lecina. Ha ganado la carrasca de Lecina, ese árbol singular, esa carrasca o encina que está en la localidad de Lecina, que es en la Sierra de Guara, aquí en la provincia de Huesca, un árbol singular que llega a tener hasta 16 metros de copa, de porte, que bueno, pues la verdad es que más que merecido, y sobre todo porque además incide en una de las zonas de eso que se ha dado en llamar la España vaciada, o eso, porque no solo es un árbol singular, no solo es un árbol al que se le atribuyen círculos de brujas y otra serie de leyendas, sino que además está situado en un pueblo donde solo viven 10 personas y que viene a, bueno, pues a llamar la atención no solo sobre el hecho del árbol, sino sobre el hecho, pues bueno, del territorio, de este territorio que en el que vivimos, que está tan despoblado, que padece otra serie de problemas, y sobre todo por lo importante, en un día en que se va acercando además el solsticio de primavera, pues bueno, que se celebra la vida, que se celebra el Día del Árbol también, ese 21 de marzo, y celebrar la vida, pues qué mejor que con un árbol singular. Felicidades a los vecinos y vecinas de Lecina, pero también, sobre todo, pues bueno, pues celebrar la vida con un hecho tan singular. I can run from my life, I can run into debt, I can run from it all, I can run till I'm gone, I can run from the office and run from the cars, I can run using every last ounce of energy, I can... Y también dentro de esta sección de ecología, pues una convocatoria de la gente de Fridays for Future, los Viernes por el Futuro, que vuelven. Y es que la juventud ecologista ocupa el estanque. En concreto es este viernes 19 de marzo. Vuelve a haber actividades. Empiezan a las 5 de la tarde en el estanque de la ciudad universitaria. Uno de estos sitios que, bueno, pues que está un poco parado y que está recuperando un montón de actividad. Y va a haber actividades a propósito de, bueno, pues de, va a haber un taller de siembra a partir de las 5 de la tarde, un mural en vivo, puesto informativo, taller de bordado, asamblea de jóvenes y concierto y micro abierto. Pues desde las 5 de la tarde hasta las 9, este viernes 16 de marzo. Vuelven Fridays for Future. Pero no todos los árboles continúan la misma suerte, porque aquí, por ejemplo, en Zaragoza hay una lucha activa por salvar los 84 pinos en el barrio zaragozano de Valdespartera. Y esto van a convocar un acto para el Día de los Árboles, que es este domingo, 21 de marzo. Esta es la segunda concentración en defensa del arbolado de la zona. La primera fue por los 101 olmos, los cuales dicen conseguimos que se salvaran. El proyecto de la Guardia Civil, que van a construir un nuevo edificio, pues incluye destruir el pinar que ahora se pretende salvar. Estos árboles, algunos de más de 5 metros de altura, ocupan 2.800 metros cuadrados, un 5% del área que se va a ocupar el nuevo cuartel. El cuartel abarcará 52.000 metros cuadrados, de los cuales 32.000 serán construidos. Desde el Grupo Medioambiental del Distrito Sur de Zaragoza denuncian que los técnicos y responsables que han realizado el proyecto, en lugar de tenerlos en cuenta e integrarlos armónicamente en el complejo, han decidido talarlos para colocar allí un aparcamiento de vehículos oficiales. Por todo esto, el domingo 21 de marzo a las 11 de la mañana, en la explanada del futuro cuartel de la Guardia Civil, que es calle Bellespolés sin número, pues se convoca la concentración bajo el lema Salvemos los pinos de Valdesparteras. Poemas, planteros de pinos, bombas de semillas, apadrinamiento de árboles, bosque poético y mucho más. Al hilo de esto, recordar que hace no tanto, cuando se hacían las obras del Parque Bruil, se recordó que precisamente, y también al hilo de lo que hablábamos de la Carrasca de Lecina, que casi una tercera parte de los árboles singulares de Zaragoza, como precisamente la Carrasca del Parque Bruil, ya que hablamos aquí en el centro de Zaragoza, pues se perdieron, se han perdido árboles de mucho porte, árboles que medían hasta 20 metros de altura, y perder arbolado en la ciudad de Zaragoza, y sobre todo un arbolado pues que está en estado semisilvestre, como son los pinares del sur de la ciudad, pues es un verdadero drama. Así que no está mal este recordatorio. Nos vemos este domingo 21. United. Y alguna vez hemos hablado aquí del pantano de Mularroya, este pantano en el río Grío, un río que baja prácticamente seco, con lo cual van a bombear agua desde el Jalón. Un pantano que hemos denunciado en repetidas ocasiones que, bueno, pues que es un ataque al medio natural y que además afecta a la forma de vida tradicional de los pueblos. Pero no solo eso, también ha destruido patrimonio, y ayer mismo salían las fotos de la destrucción de unos olivares centenarios que plantaron nada menos que los mozárabes en la zona, en el futuro vaso del pantano. Pues bueno, tenemos una entrevista con Alejandro desde Ricla, de Mularroya No Pas, y vamos con ella. Y estábamos hablando del pantano de Mularroya y de esta infraestructura hidráulica, y tenemos aquí a Alejandro al otro lado del teléfono, de Mularroya No Pas, autor de unas fotos sobre cómo Mularroya pues arrasó con patrimonio y ahora arrasa con unas oliveras centenarias. Buenas tardes, lo primero. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos qué has publicado en esas fotos sobre el pantano de Mularroya. ¿Qué es lo que, para esto es radio, qué es lo que se ve allí? Bueno, pues se ve lo que era un olivar plantado por los moriscos por orden de Pedro Martínez de Luna, que era el primer conde de Morata y que estaba fechado más o menos 1540-60, según los datos que me da un amigo de Morata de Jalón, Manuel Mercado, que creo que es justo que se le cite. Y esto pues ya lo veníamos temiendo desde hace tiempo, porque estaban de manera sucesiva pues talando oliva desde toda la ribera del Grío. Y el otro día, al pasar por ahí, pues ya vi que estaba una tala con estas oliveras, y lo que se ve en las fotos, pues unos troncos cortados, unos árboles desmochados, y una imagen bastante triste. Bueno, Mularroya, un pantano sobre el Grío, que el Grío ahora mismo baja pues con poca o ninguna agua. Porque cuéntanos, bueno, ¿qué va a ser este pantano? Bueno, este pantano y este trasvase, porque es un trasvase desde el Jalón a su vez a Mularroya, ¿no? Cuéntanos un poquito para la audiencia. Sí, es un pantano sobre el río Grío, que es un afluente del Jalón por la margen derecha. Y como ya has comentado, que lleva poco caudal, es necesario hacer un trasvase desde el río Jalón, que son casi 13 kilómetros de túnel, y se tomaría en pie de la ribera hasta el término de Morata de Jalón. Y sería necesario pues para llenar este embalse, que son 100 hectómetros cúbicos, y que es una obra que lleva pues bastante tiempo, y que ahora pues han empezado hace poco, en diciembre, con esta obra del túnel. Y bueno, tú has constatado la destrucción de las oliveras, pero Mularroya se ha llevado por delante también otro patrimonio natural e incluso histórico, ¿no? Por lo que sabemos. Sí, de hecho, la historia judicial empieza por el asunto de que el vaso del embalse se asienta sobre lo que es la cepa de suela de Dos del Jalón, y por ahí empieza el daño ecológico. También afecta a varios leaks, lugares de interés comunitario, y perdona que se me olvidó parte de la pregunta, discúlpame. Sí, y el patrimonio que se ha llevado por delante. Sí, también en este sentido quiero destacar el apoyo que hemos recibido siempre de Apuidepa, que tiene una labor incansable en defensa del patrimonio aragonés, que nos hizo una visita, y lo más destacable fue cuando al final del verano de 2016 derribaron la ermita de los Palacios. Queda una ermita y que fue derribada. Se llegó a decir como que no tenía ningún valor. pero sí que hay una documentación y de que había una romería en tiempos, y de hecho en algún mapa del siglo XVIII aparece como santuario de los palacios. Claro. Y también pues sí, una afección pues a un patrimonio quizá menos conocido, pero que cuenta bastante del modo de vida de la gente, que es el etnográfico, y que afecta pues a varios abejares, un lagar, e incluso al lado de la variante pues ha salvado casi de milagro, aunque está en estado de abandono, una fábrica de cal hidráulica del siglo XIX. Uh-huh. Claro, porque todo esto es patrimonio, aparte del patrimonio natural. No sé, de momento se ha hecho ya prácticamente toda la presa en la obra y, bueno, ¿esperáis que pueda haber alguna eventual paralización de obra o piensas que van para adelante con todo? La historia de este pantano es de hechos consumados. Desde la primera sentencia que digo, de 2005, que fue unos años antes de que iniciaran las obras, de la Audiencia Nacional en 2009, que se prosiguieron las obras, hasta que con la del Tribunal Supremo en 2013 las tuvieron que paralizar. Uh-huh. Pero el Consejo de Ministros se sacó en diciembre de 2014 una declaración de interés general de primer orden. Que eso pues nos dejó en una situación de indefensión, porque de esta manera pudieron proseguir las obras en 2016. Y ahora pues con el túnel pues también pensamos que es algo similar, pero que sigue habiendo un recurso pendiente. Entonces pues depende de cómo saliera, pues se podría paralizar o no, o veríamos pues que estamos con los hechos consumados. Claro, porque estás hablando de que, bueno, este pantano, como sucede con tantos otros, es, como se dice en lenguaje popular, desvestir un santo para vestir a otro, porque nos dices que hay agricultura tradicional de la zona que se ve afectada, abejares, bueno, y, bueno, en la población de pueblos como Envid, hay una oposición a este pantano, o tú piensas que la gente ya un poco se ha resignado, como pasa a veces en estas grandes obras, como que se ven luchando contra un gigante, vamos. Sigo pensando que hay oposición a esta obra y que se va a ir hasta el final, hasta que ya no quede ningún sitio a donde ir, o que ya esté ya todo totalmente finalizado. Uh-huh. Y también pues quiero decir que tampoco es esto se presente como una lucha entre agricultores y ecologistas, porque pensamos que los agricultores son los primeros interesados en tener una información que no hay, de 5.000 nuevas hectáreas de regadío que no sabemos dónde están exactamente, y luego cuál sería el precio del agua, si sería asumible o no. Porque hay ejemplos cercanos, está Lechago, y hace 25 años hicieron una elevación de aguas al pantano de la Ranquera de este Alhama. Se gastaron 12 millones de euros y después no lo han empleado porque es demasiado caro. Sí, eso es una constante en muchos pantanos. Y bueno, ya casi nos hemos comido 10 minutos. Pues bueno, cuéntame primero, ¿dónde podemos ver tus fotos? ¿Dónde podemos ver las fotos de Nuncia? Y luego, pues danos un mensaje positivo para el futuro y para la gente que venga. Bueno, en las fotos pues tenemos perfil en Twitter y en Facebook, Una Playa No Paz. También está la página de Jalón Vivo en estas dos redes sociales. Y como mensaje positivo, pues creemos que siempre hay que pelear, que en estas luchas siempre conoces buena gente. Uh-huh. Y que si esto sirve para que en otros sitios no se cometan estos atropellos, pues lo sentiremos por lo que es nuestro entorno y paisaje vital. Pero si se puede evitar en otros sitios, pues pensamos que la lucha habrá merecido la pena. Bien, pues muy bien. Pues muchas gracias. Siguiendo en las redes sociales Jalón Vivo, Mularroya No Paz, y pues adelante con vuestra lucha. Un abrazo. Muchas gracias. Venga, bueno. Radio Topo 101.8 de la FM. Geraldine es una joven madre sola de 35 años. Llegó a España hace poco más de un año desde Perú, de donde es originaria. Como muchas otras madres, ha tenido que emigrar dejando a sus hijos en su país, un chico y una chica adolescentes, para poder sacarles adelante trabajando desde España. Así comenzaba hace poco menos de 6 meses la primera campaña de apoyo a Geraldine, desde donde se compartió una parte de su historia que ahora pues se trunca, porque a Geraldine en estos momentos le quedan 2 semanas de vida tras detectársele un tumor muy agresivo que no es operable. Y la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza piden una aportación para los gastos de, bueno, pues que van a acarrear. Geraldine tiene 2 hijos adolescentes en Perú, una hija pequeña aquí en Zaragoza, y bueno, pues Geraldine afianza la comunidad de la gente que ha venido de otros países, fue un apoyo y ahora por desgracia se va a ir. Y bueno, pues si buscáis en Facebook y en las redes sociales, puedes enviar una aportación de apoyo a la familia de Geraldine y a ella misma a Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza. Pues lo buscáis en las redes sociales. Y bueno, pues Geraldine se va, pero mucha gente queda, y el apoyo pues para su familia será importante. Ya sabéis, buscad en las redes sociales Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidador de Zaragoza. Y una pésima noticia que tuvimos ayer, y es que fallecieron 2 albañiles, nuevo accidente laboral en Aragón, que se cobró la vida de 2 trabajadores en la obra de Torre Zaragoza en el barrio de Delicias. El accidente ocurría este martes en la obra de construcción del edificio Torre Zaragoza y fallaron las medidas de seguridad, según informaban desde un sindicato. En 2020, pese al parón de la actividad debido a la pandemia, 6 personas murieron trabajando y 17 sufrieron accidentes graves en el sector de la construcción en Aragón. En concreto, sobre el mediodía, un andamio en el que se encontraban trabajando 2 trabajadores se precipitaba contra el suelo desde un 7º piso en la construcción de este rascacielos de 30 plantas. Uno falleció en el acto y otro fue trasladado al Hospital Miguel Servet, todavía con vida, pese a lo cual falleció. Recordar que las obras de construcción son especialmente delicadas, nadie debería morir en el trabajo y las obras de construcción requieren profesionalidad y medidas de prevención para prevenir accidentes. Pues eso, una tristísima noticia y bueno, pues que se suma a todos esos accidentes laborales que, por desgracia, nos tememos se podrían haber evitado, pero no sucede. Recordar además que estos días, pues bueno, ha hecho un tiempo especialmente horrible y un viento, que es muy común aquí en Zaragoza, y a lo mejor, pues bueno, hay que replantearse trabajar en esas condiciones. Y ahora vamos a incluir una canción que anunciamos en pasados programas y que va a favor de Alba Flores y Ana Tijoux, a favor de las mujeres temporeras en el sur, en las fresas y en los frutos rojos que llaman en Málaga y en Huelva y en otros lugares. Para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile y lleve atados muñecas y tobillos. Quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no. Mujer Frontera es un homenaje a esas mujeres al margen de la sociedad, mujeres que sustentan, mujeres que emigran por necesidad para alimentar a su familia, mujeres que a pesar de ser consideradas invisibles, son el pilar fundamental de la sociedad. Habitan una realidad en la que anteponer las necesidades de otros a las suyas propias es la norma. Mujer Frontera las quiere retratar como protagonistas de su propia historia y reclama su lugar esencial en el mundo. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra, es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. Tiene un vacío que le arruga la frente, es un espejo del llanto de la gente. Tiene dos muelas, herencia de su abuelo, que por las noches pelean contra el miedo. Y tiene crisis si se moja los dedos, pero quisiera ahogarse en un desierto. Quiere ser polvo mucho antes que ser nada, y ser despojo mucho antes que olvidada. Bien, y tenemos unos fines de semana con concentraciones antifascistas. Este sábado, sábado 20 a las 7 de la tarde, cumpliendo un mes del encarcelamiento de Pablo Hasél, se ha convocado una concentración bajo el lema Por nuestros derechos y libertades, amnistía total, y tendrá lugar a las 7 de la tarde en el estanque de la ciudad universitaria aquí en Zaragoza. Llevaba los años de la libertad, caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra, antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua. Y por la mañana también va a haber una concentración. La vivienda es un derecho, no un negocio, que cubriremos seguramente la semana que viene. Daremos cumplida cuenta aquí en el Acretador. Este 20 de marzo, sábado a las 11 de la mañana, saliendo desde el edificio Pignatelli y hasta la delegación de gobierno Aragón sin desahucios, convoca pues eso, esta movilización. La vivienda es un derecho, no un negocio. Y recordamos que sigue activa la campaña por la absolución de los 6 antifascistas de Zaragoza. La campaña de recogida de firmas consiste en que puedes firmarla como organización, como colectivo, como partido, sindicato, asociación, personas individuales, y para adherirse al comunicado simplemente hay que comunicar el nombre de esta persona o colectivo. El comunicado lo hemos leído en alguna otra ocasión, pero lo queremos compartir hoy otra vez porque nos parece un tema muy importante al que le tenemos que dar cobertura como medio libre que somos. El 17 de enero de 2019, en el marco de la campaña electoral de las autonómicas, Vox dio un mitin en el Auditorio de Zaragoza. Ante este evento, el movimiento antifascista no se mostró impasible y convocó inmediatamente una concentración en repulsa del mitin. En tal concentración hubo un intenso y violento acoso de la Policía Nacional, quienes acudieron a la convocatoria, desembocando en cargos policiales y heridos. La represión generalizada que se sufrió durante la movilización antifascista quedó concentrada en los 6 antifascistas que detuvieron. Cabe señalar que estas detenciones se dieron en otro momento y lugar de la manifestación, siendo seleccionados por prejuicios estéticos y tomándolos como líderes de la manifestación cuando tan solo acudieron a ella. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha acabado condenando a estos 6 jóvenes, 4 de ellos a 6 años de cárcel y a 2 a 11.000 euros de multa conjunta y un año de libertad vigilada. Las grabaciones que se aportaron en el juicio donde se muestran los altercados no pudieron probar en ningún momento la presencia de los acusados. Por ello, y ante la falta de pruebas objetivas que permitieran identificar a los encausados como ejecutores reales de los hechos, el juez Carlos Lasala utilizó como único criterio para condenarlos el testimonio de la Policía Nacional, ignorando taxativamente los testimonios directamente opuestos aportados por la defensa de los encausados. De acuerdo con la propia sentencia, la única prueba inculpatoria que ha servido para dictar sentencia ha sido el testimonio de los policías, dotándolos a los mismos del papel de juez y parte, víctima y verdugo. Por ello, pedimos la absolución de los 6 de Zaragoza. Absolución, 6 antifascistas. Recuerdo que para la recogida de firmas solo tenéis que enviar un correo al mail coordinadorantifascista@gmail.com y a través de ahí poner que está aquí vuestro nombre y que apoyáis el comunicado. Y también tenemos una convocatoria a propósito de los 7 antifascistas, perdón, antifascistas de aquí de Zaragoza, y es para el viernes 26 a las 7 de la tarde en la Plaza del Portillo. Es una manifestación por la absolución de los 6 de Zaragoza, y eso, pues, el viernes 26 a partir de las 7 de la tarde. Recordar las normas básicas de higiene y prevención. Y un tema que, bueno, pues que ha sido muy mediático y ha salido mucho en los medios, y es que el pasado sábado, el pasado 27 de febrero, detenían a 8 anarquistas en el centro de Barcelona durante una manifestación. Este hecho se marca dentro del conjunto de movilizaciones masivas convocadas en nombre de la libertad de expresión, pero que ha acabado asumiendo cada vez más la voz del disenso general hacia el periodo histórico que estamos viviendo. A raíz de sus detenciones, tuvieron lugar registros policiales en dos casas del Maresme con la intención de relacionar a nuestros compañeros y compañeras con supuestas organizaciones criminales inexistentes y con acusaciones desproporcionadas basadas en pruebas irrisorias. Nada de presunción de inocencia. El escrito de los Mossos ha sido reproducido en todos los medios de comunicación que lo repitieron y asumieron como propio. Denuncian desde Barcelona la manipulación informativa y el sensacionalismo de los medios de comunicación, que se limitan a proporcionar imágenes baratas de entretenimiento mediático y discursos de criminalización de las protestas. Como tantas otras veces, se utiliza la figura de los anarquistas y antisistema como cabeza de turco. La prensa apunta y silencia las protestas como cortina de humo que tape a los verdaderos criminales. Por un lado, una violenta represión policial que ha dejado múltiples heridos graves y mutilados. Por otro, instituciones que dejan a millones de personas sin hogar y sin posibilidad de llegar a fin de mes. Y los 8 compañeros y compañeras del Maresme encarceladas saben que no están solos y su grupo de apoyo remite a una manifestación el 27 en favor de los 27 del EFE, de los 27 de febrero, que tuvo lugar este pasado 9 de marzo, pero también decir que va a haber una cuenta corriente para la defensa jurídica de los presos y presas del 27F. Y comentar que, bueno, pues que esta cuenta también va complementada con unos bonos de apoyo que se pueden encontrar en Rifa Solidaria Presos 27F, Rifa Solidaria Presos 27F, @gmail.com. Y bueno, pues decir que va a haber una serie de movilizaciones de apoyo y de apoyo económico, claro. Era tan comunista que escuchaba al acratador. En la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel que oliese revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyacas son quitado a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Estado un poco ayer y estos días un poco en el debate el tema de la salud mental. Lástima que no por la importancia que merece, sino por otras tonterías que han pasado, cosas de políticos y así. Sí, por el vete al médico. Bueno, en fin. En fin, que aprovechando el Día de la Salud Mental y aprovechando también el año de pandemia, como hemos dicho al principio del programa, la Confederación de Salud Mental en España pues ha querido hacer un poco de balance de cómo ha afectado a la salud mental este año de pandemia, y los datos son bastante terribles. En España, el 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental desde el inicio de la pandemia. De este 6,4, más del doble fueron mujeres y la mitad fue por ansiedad y un 40% por depresión. Además, desde el inicio de la pandemia, casi un 6% ha recibido tratamiento psicofarmacológico. Y según la Organización Mundial de la Salud, durante la pandemia, los problemas de salud mental han aumentado en Europa. Evidentemente, esto es un fenómeno mundial. Un tercio de las personas adultas reportan niveles de angustia, y algo especialmente alarmante entre la población más joven, esta cifra llega a una de cada dos personas. Además, en el mundo, una de cada cinco personas que ha pasado el COVID-19 se ha enfrentado por primera vez a un diagnóstico de ansiedad, depresión o insomnio. Y un 10% es la cantidad que ha aumentado los pensamientos suicidas, especialmente en personas jóvenes. Y le vamos a robar un argumento a Errejón. 5 personas al día se suicidan en España. Pues como poco para dar que pensar. Es una cifra bastante, bastante llamativa. Y bueno, por una vez, vamos a darle la razón al señor diputado. Porque verdaderamente, sí, es que tienes que mirarla dos veces para pensar que verdaderamente es un montón de gente la que se suicida cada año. Y además que los datos en estos temas a veces son un poco opacos, ¿no? Que cuesta ver qué razones y problemas hay detrás de las tasas de suicidio. No, realmente sí. Y bueno, y luego toda esa, claro, estamos hablando de la gente diagnosticada, pero luego toda la gente que claro, estará comiéndose su depresión, su ansiedad, su angustia en casa. Y eso es más difícil de saber y sobre todo de meterlo en una estadística. También hacemos un llamamiento desde aquí para que cuidéis y nos cuidemos entre vecinos y vecinas en esta sociedad cada vez más individualista, que nos apoyemos unas a otras, es la clave para que podamos construir algo juntos, hacer comunidad y sobrellevar de la mejor manera posible toda esta situación anormal que nos está rodeando desde hace un año, como decimos. Así que no hay excusa, cuida a tu vecina. Almost human, even now. And just 'cause they call themselves experts, it doesn't mean sweet fuck. To break me with desire, did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Radio Topo, estomagando desde 1993. En el 101.8 de la FM. I will survive, yeah, yeah. Y un poco corto, ¿no? Nos ha salido hoy el programa. Bueno, es que tenemos muchas cosas que hacer. Estamos hasta arriba de trabajo para llevaros a las ondas un poquito de lo que podemos hacer, ¿no? Sí, sí. Además, nuestro compañero, la tercera pata del programa, se nos ha quedado trabajando también. Además, estrenando estudio nuevo, a ver si queda bien. Y si no, pues nos lo podéis contar en microabiertoradiotopo@gmail.com. Pues sí, y bueno, por lo pronto nos escuchamos la semana que viene. Como siempre, un pletórico salud y anarquía. Día tras día, melodía, esa melodía sanita.